estoy acá. Bien, no, había una fritura ahí que es fatal. Y lo mágico es que volvés a llamar al mismo número del mismo teléfono y se escucha bien. Así que vamos a aprovechar. Dani, me decías, ¿dónde estás? Yo ahora estoy en Buenos Aires. Ajá. ¿Cómo está atardeciendo ahí? Hoy estuvo un poco caótica la ciudad. Me tocó estar afuera de mi casa y estuve un poco apresurado el día. Pero ahora Ajá. está bastante calmo, te diré. Ajá. Despejado, nublado, ¿cómo está? Despejado, el sol estuvo muy húmedo, por suerte sin sol, y ahora hay un incipiente frescor Ajá, otoñal. otoñal. Mirá vos. Bueno, Dani, vamos a charlar un poco de Rosario. Eras amiga de ella. Voy a dar las fechas fundamentales, como decía Borges. Rosario nació en Mar del Plata el 24 de diciembre de 1965 y falleció el año pasado, el 6 de julio, en Santa Rosa, acá. En el medio hizo un montón de cosas. ¿Vos cómo la conociste y cuándo? Sí, yo he tratado de acordarme exactamente cuándo la había conocido y siempre me pasa lo mismo que se me borronea un poco como esto de conocerla y hacerte amigo de alguien, ¿viste? Es como que la ves. Yo lo que sí tengo un recuerdo súper claro es que yo la conocí en La Pampa. Que la primera vez que la escuché cantar fue en La Pampa, no la había escuchado antes ni un disco, ni había escuchado Suárez, ni nada, en el Teatro Español, que me acordaba de una puesta hermosa de lentejuelas de colores que había hecho Ana Paula Minardo, y bueno, que en ese momento las habían invitado a tocar Albertina Sales y Silvio Tejada, y ahí la vi por primera vez, y después. Yo creo que ya 2009 ella fue a dar un taller de escritura a la Casa Museo del Gorosco. 2009, pero creo que fue un poquito antes. No estoy bien clara con la fecha. Está bien, está bien. Pero fue un taller de escritura sobre el Gorosco, o basada en la poesía del Gorosco. Y ahí yo hice el taller también. Y ahí fue como, bueno, el lugar donde la conocí y después, bueno, nos seguimos encontrando. Ella viajaba mucho a La Pampa porque su papá, en ese momento su papá y su mamá vivían en Santa Rosa y entonces siempre había como excusa de encuentro o la vida nos fue encontrando de algún modo, ¿no? ¿Y Orozco, porque ella, qué conocimiento tenía de la obra? ¿Era una fan de Orozco? ¿Cómo era? Ella era muy fan de Orozco. Ajá. En ese momento yo recuerdo que el taller fue una invitación de un proyecto de extensión de la universidad o de un proyecto de documental que había en la universidad, algo específico de Orozco que la habían convocado para dar este taller. Y ella en ese taller dio, nada, puso en práctica como un método de escritura que pensó a partir de la poesía de Orozco, que fue el de las. Eran unas cartas de tarot que Ah, cada mira. participante construía y de algún modo al vos ejecutar la tirada de tarot para otra persona que preguntaba, era como una forma de empezar a escribir oralmente, ¿no? De tener que dar una respuesta a partir de esas cartas que estaban confeccionadas cada una a partir de alguna frase muy significativa de la poesía de Orozco, ¿no? Que cada uno iba armando. Que después ese método, lo nombro porque ese método después, no me canso de escuchar como gente que ha ido a talleres de escritura Sí. con Roy y que ha sido Ah. modificado, digamos, ¿no? Por ella y adaptado, y que muchas personas han empezado a escribir en ejercicios en sus talleres a partir de ese dispositivo, de las cartas. Sí, y el mismo método lo veo en otros talleres, aplicado por otras personas, digo. No sabía que ella era una de las, por ahí las, no sé si iniciadora o también cultora de esa, de ese método. Pero bueno, estaba Sí, basado sí. concretamente en la obra de Olga. En ese caso sí, era puntual, me acuerdo uno de los ejercicios era de algún modo desarmar esa poesía de Orozco y encontrar como frases clave, ¿no? Que fueran propias, que uno los escuchara y pudiera y no dejara de decir, esta es el Orozco. Uh-huh. Un poco era esa la consigna. Uh-huh. Y así aparecían el mazo de cartas propio, digamos, con el que tenías que dar respuesta a las inquietudes de otro participante. Ajá, ajá. Y ella, para escribir, ¿qué conoces de la obra de ella como escritora? No sé si la has leído. Yo creo que mi relación, digamos, tiene que ver con ella mucho con la literatura, digamos, en el intercambio, ¿no? Digo, justo hoy en esta conversación que nos has propuesto está con Albertina, que va a hablar como de su música, o Silvana desde el cine, y digo, yo he compartido con ella libros, lecturas, inquietudes desde la literatura, desde ese universo que también nos permitió el museo, Olga Orozco, esas bibliotecas, en fin. Yo creo que ella, sobre todo el último tiempo, trató de ordenar su propio método, que no era solamente para la escritura, sino que era para todo. Ajá, lo que ¿cómo es aprendía. Eso? Sí, ella habló mucho en el último tiempo, pero creo que es un tema que venía de largo. Ella hablaba del método de la dispersión, que es como trató de organizarlo como si fuera un método. Sí, ¿no? Qué como raro, un método de la dispersión parece contradictorio, ¿no? Claro, y en el último tiempo estaba mucho pensando en eso, en cómo poder contarle a otro como si tuviera que hacer lo que ella está pensando, ¿no? Si pudiera como transmitirle a otro un método para que el otro pudiera construir eso que ella está imaginando. Wow. Es un poco imposible. Sí, sí, sí, sí, pero qué ambicioso. Justamente, sí, como que la preocupaba eso o estaba pensando alrededor de eso que digo, venía pensando hace mucho tiempo. En algún momento también en Santa Rosa, en un momento que le invitamos a charlar sobre su proceso creativo, justamente, ella habló de este método y que un poco esa idea surgía de que no poder, en principio, cuando era muy chica, no poder concentrarse en una sola cosa, y que eso para un profesor, por ejemplo, de guitarra, que no pudieras concentrarte en aprender a tocar bien la guitarra, era un problema, y que para ella no era un problema. Claro. Como poder tocar un poco la guitarra, poder tocar otro instrumento, digamos, esto mismo trasladado a sus oficios, el de escribir, como también poder ser actriz y filmar una película, escribir un guión, escribir poesía, canciones, armar una banda, armar otra, todo eso medio en paralelo. Cuando vos hablabas de la cantidad de cosas, digo, todas esas cosas fueron sucediendo en paralelo. Digo, sí. Tener una banda nueva, canciones nuevas, mientras estabas sacando un libro o escribiendo cuentos, uh-huh. ¿no? Y dando sí. talleres y viajando. No, sí, no parás de, claro, uno no para de decir cosas que hacía, ¿no? Me acuerdo de una entrevista que leí, de ella decía que era una fiesta para ella llegar a su casa, entrar a su pieza y ir dedicándole un poquito a cada cosa que estaba en desarrollo. Agregarle un verso a una canción, una línea a un poema, dejar eso y dibujar, dejar eso y hacer otra cosa, sacar una canción. Y le decía que era una kermés, ya que estamos en Radio Kermés, dijo, para ella era una kermés su habitación con todas esas cosas. Y respecto de la escritura de canciones, ¿qué pudiste saber de su proceso, de cómo se metía en ese mundo? Yo no quiero meterme tanto. Ajá. Como en sus procesos, qué sé yo. Yo creo que es un gran, esto que te digo, me parece que es un gran solo proceso, eso que vos decís. Ajá. De la kermés, como de estar como al mismo tiempo en varios micro universos que eran sus producciones. Pienso que tiene que ver con eso. Pienso en sus canciones, que son sus poemas, muchos de sus libros de poemas son también luego sus canciones. Digo, uno de sus últimos discos es uno de sus primeros libros de poemas también, ¿no? Ajá. Eso también me parece que van ahí muy de la mano. A mano, ¿no tenés a mano un libro de ella, de poemas ahí, cerca, como para ir corriendo y agarrarlo? Sí, tengo. ¿Ah, tenés? Sí, acá tengo. Tengo. Ah, genial. Estoy preparada, soy la entrevistada. ¡Qué bueno! Preparada. ¡Qué bueno! Bueno, ¿querés leerme algún poema de ella? Bueno, si querés voy a buscar uno de estos que te digo que es canción también. Dale, dale. A ver. Qué difícil. Tendría que haber sido... Al azar, no, no, azar justamente. Como si fueran unas cartas de tarot. ¿Vos decís? Sí. ¿Que abra y lea? Sí. Bueno. Que salga lo que salga. Justo le pegué, mira. Este se llama Sin Mensajes. Bien. Ningún mensaje para vos ni para mí. Mejor así. Qué suerte que nunca es el fin. Todo estuvo listo para seguir, pero fue más fácil terminar. Se quebró el hielo final de la continuidad. Tuve hermanos cruzando el mar. Tuve tiempo de escuchar y hablar. Tuve la paciencia para comenzar y también dejar. Los cuatro vientos que me hicieron respirar fueron cuatro estrellas encendiéndose al galopar. Qué suerte que no hay que vivir eternamente bajo el mismo sol igual. A cada rato nos podemos ir. Qué suerte que podemos desaparecernos y empezar. Y empezar, y empezar. Wow, muy bueno, muy bueno. Bueno. Este justo es una canción que se llama Ningún Mensaje y está en el álbum Estaciones. Ajá. Mira vos. ¿Y tenés que todos los libros o no? ¿Discos y libros tenés todo? Yo creo que no. Ajá, ajá. Creo que tengo muchos libros porque ella me los regalaba. Uh-huh. Creo que todos los últimos los tengo por eso. Tengo uno solo que busqué yo, que es este que leí, que se llama La Música Equivocada. Este lo tenía de motus propia. Y después los discos, lo que me di cuenta hoy, que pensaba también, era muchos discos que he tenido de ella que los he regalado. Ajá. Y no los tengo. O sea, se los regalaba como a personas que quería que la conocieran. Y bueno, no tengo muchos discos de ella. Eso es verdad. Mucha voz. Tengo más libros. Bien. Bueno, Dani, y danos un para cerrar, porque tenemos las otras entrevistadas, un recuerdo de ella, un recuerdo que vos tengas, una impresión de, para aquellos que no la conocimos, ¿por qué era tan, tan especial? Yo creo que lo que la hace especial son muchas cosas, ¿no? Pero me parece que sobre todo por lo que he ido escuchando de la cantidad de personas que la ha recordado a partir de su muerte, fue esto como de estar en presente, ¿no? De estar en modo presente, no importa lo que estés haciendo y con quién estés. Digamos, me resonaba mucho eso en cuanto a la relación con las personas, a que la pueda recordar de un modo tan sentido una persona que fue su amiga desde toda la vida, ¿no? Una persona que se sintió especial al compartir 2 horas en un taller, y ese sentido que esa conexión con esa con ella fue eso especial, y pueda recordarla como alguien muy cercano, y eso me parece que eso es como lo mágico de su conexión con otros, ¿no? En lo que la vuelve como todavía a nosotros en presente, ¿no? Siempre en presente, a través de sus producciones y a través de los momentos compartidos. A veces los momentos compartidos, digo, yo recuerdo estar en un recital y compartir esa energía con, no sé, con las personas que están alrededor y sentirme parte de eso que está sucediendo. Después tengo recuerdos como salir a andar en bicicleta, que para mí son como también muy hermosos, y hablar de 80 millones de cosas al mismo tiempo y no estar hablando de nada y siempre estar pensando en hacer cosas y más cosas, y que después la mitad de esas cosas se concreten y otras queden en esa tarde de planearlas. digo, pero si tuviera que rescatar como algo de esa, de eso especial, me parece que es ese modo presente de Rosario en todas las formas de su vida, ¿no? En todo eso, en todo lo que emprendía y en todas las situaciones, como importante es hoy lo que está pasando. Dani, muchísimas gracias por tu testimonio. Bueno, muy amable. Gracias por este recuerdo. Bueno, seguí escuchando por internet, Radio Kermés. Gracias, chao. Un abrazo, chao.